Ya no me quedan fuerzas para perdonarte más. Juro que lo intenté, pero no pude ver. No hay corazón que aguante que le escondan la verdad. No me sirvió esconder tu error debajo del colchón. Y ya no quiero actuar, no quiero improvisar. De pronto ya es momento de que bajes el telón. Ya nos cansamos de vivir la misma historia, misma trama, de sueños que se caen de la cama. Se nos acaba el tiempo, es tarde, te quiero. Y aunque quiera curarme, sé que no hay remedio. Ya nos acostumbramos a un amor en coma. Perdió el conocimiento, aún siente, respira. Pero no es suficiente una señal de vida. No intentes arreglar lo que ya no funciona. Este amor será mejor ponerle un punto que dejarlo en coma. Eres una experta porque inventas y haces que yo nunca me dé cuenta. Y aunque tus ojos nunca te delatan, quiero ver que tú te arrepientas. Ya no nos quedan más promesas que salvar. No hay anestesia que me ayude a perdonarte. Y no hay amnesia que me haga olvidar tantas secuelas que quedan de amarte. Ya no me queda más remedio que vivir con la esperanza de que voy a superarte. Pues no hay amnesia que me haga olvidar tantas secuelas que quedan de amarte. Ya nos cansamos de vivir la misma historia, misma trama, de sueños que se caen de la cama. Se nos acaba el tiempo, es tarde, te quiero. Y aunque quiera curarme, sé que no hay remedio. Ya nos acostumbramos a un amor en coma. Aún siente, respira. Pero no es suficiente una señal de vida. No intentes arreglar lo que ya no funciona. A ese amor será mejor ponerle un punto que dejarlo en coma. Que dejarlo en coma. Porque será mejor ponerle un punto que dejarlo en coma. Y aunque quiera curarme, sé que no hay remedio. Ya nos acostumbramos a un amor en coma. Perdió el conocimiento, aún siente, respira. Pero no es suficiente una señal de vida. No intentes arreglar lo que ya no funciona. Porque tarde o temprano siempre la verdad se asoma. Y a ese amor tenemos que ponerle un punto y no dejarlo en coma.